Tú hablas en tus libros acerca de algunos de los beneficios que la gente encontrará una vez que empiece con su negocio en su hogar. ¿Cuáles son esos beneficios? Ah, bueno, pues mira, hay una gran verdad que tu empleador no quiere que sepas. Es más fácil hacerte rico cuando eres dueño de tu propio negocio. Ahora mucha gente dice, desde luego que sí. Pues no, no es desde luego. La razón por la que es más fácil hacerte rico si eres dueño de tu propio negocio no necesariamente tiene algo que ver con tu ingreso. La razón por la que es más fácil hacerte rico si eres dueño de tu propio negocio es que el gobierno da enormes incentivos de impuestos a los dueños de negocios para que ahorren más dinero. Déjame darte un ejemplo. Ahora mismo, mientras estamos haciendo esta grabación, si tú eres un empleado, tú puedes ahorrar $14,000 al año en un plan 401k. Por otro lado, si tú tienes tu propio negocio, el gobierno te permitirá ahorrar en este año $41,000 antes de sacarte los impuestos. Esto quiere decir que antes que te quiten ningún impuesto, tú puedes ahorrar hasta $41,000 en una cuenta de retiro de tu propio negocio. Ahora, eso es una enorme ventaja de impuesto que un empleado no tiene. Te es posible ahorrar casi 300% más de lo que un empleado puede. Pero hay más. El gobierno te da la habilidad de tomar toda clase de deducciones de impuestos porque ahora tú eres dueño de tu propio negocio, así que te puedes quitar una enorme cantidad de tus gastos, si son legítimos gastos de negocios de una oficina en casa, o un automóvil, o de tus viajes. Mientras lo hagas legalmente, tú puedes eliminar muchos de tus gastos que ahora te permiten ahorrar dinero en los impuestos. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿por qué el gobierno le permite a alguien que es dueño de su propio negocio ahorrar dinero en impuestos? La respuesta es que los dueños de pequeños negocios son el combustible que impulsa la economía. Los dueños de pequeños negocios van y contratan más empleados y ellos son los que hacen crecer nuestra economía. Así que el gobierno quiere incentivar a los empresarios y ese es el por qué tú, como un contratista independiente, toma ventaja de todas estas cosas que los dueños de pequeños negocios pueden tomar ventaja y son grandes. Grandes beneficios de impuestos. ¿Qué más? Específicamente, tú empiezas a hacer nuevos amigos, usualmente personas que son empresarios, y eso es bastante divertido. Tú haces tus propias horas, controlas tu propio tiempo, y además es un negocio que es bueno para la familia y bueno para las parejas. ¿Por qué? Porque pueden trabajar juntos. Vemos familias que trabajan juntos en esto porque es algo flexible. Así que es la clase de cosa que no solamente lo puedes hacer en casa, sino también puedes en muchos casos hacerlo mientras estás de vacaciones. Lo puedes hacer sin tener que viajar. Por eso vemos a muchas familias y a muchas parejas que realmente se meten en esta industria y trabajan en equipo por esa flexibilidad y eso es bastante emocionante. La última cosa que yo pienso que es realmente crítica de mencionar aquí, de la idea de comenzar tu propio negocio de venta directa, es que el aumentar tu ingreso hace algo que yo pienso es realmente importante. Y esto es que el ingreso extra te permitirá preocuparte menos. Y cuando digo preocuparte menos, quiero decir menos acerca de tu futuro. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, cuando yo escribí Empieza tarde, termina rico, investigamos bastante. Revisamos toda la investigación de la AARP o Asociación de Personas Retiradas de América, pero también hicimos nuestra propia investigación y nuestra propia encuesta. Contratamos a la Universidad Temple para encuestar a americanos y saber si están preocupados acerca de sus finanzas. ¿Están empezando tarde? Y en general, ¿cómo le va a América? Y esta encuesta entre la AARP y nosotros fue sorprendente. Lo que la AARP encontró durante los últimos 2 años es que 1 de cada 5 baby boomers ahora mismo tiene más de $25,000 en ahorros. Así que el 80% de los baby boomers ahora tienen menos de $25,000 en ahorro y dependiendo de qué investigación veamos, nos daremos cuenta cómo el 40% de los baby boomers literalmente no tienen ningún ahorro. Yo hallo eso tan difícil de creer que regresamos a la Universidad Temple y le pedimos que nos investigaran lo que realmente tienen los americanos. Y fuimos y encuestamos a la gente, y esto es lo que encontramos por nuestra propia encuesta para Empieza tarde, termina rico. Hallamos que el 70% de las personas que encontramos estaban viviendo de día de pago a día de pago. 40% de la gente que encuestamos tenían menos de $1,000 en ahorros. Y cuando le preguntamos a esa gente si estaban preocupados acerca de sus finanzas, la respuesta que recibimos de la mayoría de ellos es que sí. Estaban muy preocupados, y eso es lo que halló la AARP. La AARP ha encontrado que la única preocupación más grande que tienen los baby boomers ahora mismo son sus finanzas, y es una cosa de la cual no se sienten optimistas. Así que cuando yo dije, empezar tu negocio propio a través de la venta directa puede ayudarte a dejar de preocuparte, si te puede ayudar a dejar de preocuparte, si ganas más y ahorras algo de ese dinero.